cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... Bueno, hemos vuelto los... No, hemos vuelto no. Nuestro programa va ahora los miércoles de 18 a 19.30. Cambiamos porque... tengo retorno, ¿eh? Ahí ahora no. Cambiamos porque, bueno, porque se nos hace largo el programa y con Lucas, el operador y mi mentor, me dijo, ¿por qué no tenés un programa más largo? Podés ir los miércoles... De hecho, me viene mejor porque yo los martes tengo muchas actividades. Así que, bueno, ahora me tienen acá los miércoles. Les cuento algo interesante. Le digo. El programa de hoy va a tener dos personas muy, muy allegadas, muy amigas entre ellas y muy allegadas a mí. Una es... Por supuesto es Delia Giovanola, que es una de las fundadoras, de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Y el otro es un gran amigo que es Claudio Altamirano. Y que el lunes que viene, a las 5 de la tarde, en la Universidad Nacional de José C. Paz, en un ciclo de charlas maestras, van a presentar el libro Identity. Epidemiology on Collective Memory. Es un libro sobre derechos humanos escrito originalmente en español dentro del proyecto Educación y Memoria, pero va a salir en inglés. Les recomiendo porque la difusión que va a tener va a ser bastante. Nosotros vamos a difundirla por nuestras redes. Y junto con ellos va a estar Daniel Ricci, que es el secretario general de FEDUM, de la Federación de Educadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de Universidades Nacionales, perdón. ¿Eh? Y va a estar el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kuczynski. Así que es lunes 15 de noviembre, 17 horas, Identity, Pedagogy on Collective Memory. No sé si salió medio francés o medio inglés. La verdad que soy pésimo, pero me parece interesante que puedan asistir, o después les vamos a mandar la propaganda por las redes y la difusión. Estuve leyendo lo que pasó en Chaco a raíz de las fumigaciones, y la idea era hoy que también estuviera Medardo Ávila Vázquez, que es un pediatra que se dedicó todo el tiempo que pudo a este tema de las fumigaciones, del glifosato, de los agrotóxicos, y hoy no podía estar por cuestiones personales. Así que el miércoles que viene, va a estar él y va a estar, en principio, Pedro Lambertini, que es un cocinero cordobés del gourmet. Muy interesante porque creo que entre los dos puede haber muy buena relación en cuanto a lo que es la cocina que practica Pedro y la lucha que viene llevando adelante mi amigo personal Medardo Ávila Vázquez. Ya lo entrevisté en otra radio cuando tuve mi columna en la radio de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, y es muy interesante las cosas y los estudios que se hicieron a raíz de los agrotóxicos y la fumigación en áreas rurales sin tener en cuenta a la población y usando veneno, ¿no? Claramente veneno. ¿Qué les quería contar también? Hoy a la tarde fui invitado por la gente del MOI, Movimiento de Ocupación e Inquilinatos, que es una cooperativa a nivel nacional, ahí en la calle Independencia, donde Independencia al 900, donde funciona una de sus sedes y tienen un jardín maternal, y la idea es armar una escuela de cocina para gente de bajos recursos, Y a su vez que esa escuela de cocina se transforme en un lugar de trabajo para darle viandas y sustento a gente que lo necesite y aparte generar un proyecto de trabajo para gente que también necesite trabajar. Fue muy interesante la reunión, fuimos unas 10 personas, fui invitado por mi amigo personal, Clifford Ortega, alias Juan Manuel. Y la verdad que fue una reunión muy productiva porque hacía tiempo hace tiempo que estoy alejado de las cocinas, en el sentido estricto de la palabra, y esto me volvió un poco el alma al cuerpo, ¿no? A veces hacer lo que es pasional de uno nos hace sentir un poco más vivos. Y estamos saliendo de la pandemia, y estamos saliendo con este tipo de proyectos. El viernes vamos a ir a ver a la gente de la Fundación Miguel Bru, también porque tienen la idea de armar un taller y talleres de cocina. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, porque la gente está pensando salir y porque se dio cuenta que una de las cosas más importantes es comer. Porque si es algo que de lo poco que se pudo hacer, y no todos, mientras se estuvo encerrado, fue cocinar, comer. Mirar televisión, muchos han mirado programas de cocina, entre los que me incluyo, y me siento muy halagado de que gente luchadora y en situación precaria se acuerde de mí para que les dé una mano. Así que pronto vamos a tener y van a tener novedades del MOI, Movimiento de Ocupación e Inquilinos. Con respecto a estas cosas. Bueno, estoy un poco, no sé si nervioso o raro, debe ser porque me cambió el formato del día. Yo en general, Lucas me dice que haga editoriales, yo a veces me olvido en la vorágine. Y nada, quiero comentarles algo que me parece muy importante. El domingo vamos a votar. Vamos a votar todos los que podamos votar y todos los que quieran votar. Yo siempre trato de que votemos todos los que podamos votar, ¿no es cierto? Es uno de los pocos países donde la votación es obligatoria. Y es obligatoria porque en realidad fue un proceso de lucha del pueblo argentino lograr que las elecciones fueran obligatorias y no, no obligatorias, digamos, o no por ley, porque de esa manera se hacía mucho fraude. Gracias a la lucha, digamos, en su momento de los radicales y qué sé yo, se consiguió que las elecciones fueran obligatorias. Esto es importante decirlo, porque hay mucha gente que cree que las elecciones, al ser obligatorias, dejan de ser un derecho. Bueno, amigos, existe y amigas, existe lo que se llama procesos de lucha de los pueblos, y parte de esos procesos tiene que ver con el acceso a derechos democráticos como es el voto. Si no se hubiese luchado, hoy seguiríamos siendo gobernados tal vez como en Estados Unidos, donde no llega a votar ni la mitad de la gente y te termina gobernando alguien que en cantidad de votos ni siquiera gana, ¿no? Pasó con Trump y pasó con, creo que con George Bush cuando ganó, perdió Florida, pero igual siguió siendo presidente. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que está enfrente, y cuando digo lo que está enfrente y hablo de la oposición, no me refiero a la izquierda ni a los liberales, me refiero a la oposición real, a lo que es Cambiemos más los grupos concentrados de poder, no quieren tener un gobierno de las características del que tenemos, que ya es bastante débil en la situación en la que nos encontramos, pandemia mediante, gobierno macrista, deuda del Fondo Monetario, y que van a hacer todo lo posible, según el resultado que haya el domingo, de que el gobierno se vaya antes. Porque se fueron los que estaban gobernando con todos los medios a favor, con todos los empresarios a favor, con toda la derecha a favor, y así todo no pudieron perpetuarse, digo yo, 4 años más. Igual después de haber visto a Macri 4 años, para mí fue una perpetuidad, y de haber podido estar 4 años más hubiese sido catastrófico para nosotros. Imagínense 4 años más de Macri con una pandemia, ¿no? Así que para mí es muy importante lo que va a pasar el domingo. Me parece muy importante que votemos a la opción que le puede ganar al macrismo o a sus, digamos, a sus nuevas versiones. Y es muy importante también votar al frente de todos. Le falta cosas al frente, muchísimas. Tengo una lista más larga que la que me hacía mi vieja cuando iba a hacer las compras. ¿Viste? Cuando tu vieja te decía, che, me decía a mí, Pepe, ¿podés ir al almacén que me olvidé una lata de tomate? Sí, yo decía. Y la guacha me daba una, me dice, ah, ¿cómo vas? Y me hacía una lista gigante. Bueno, así de gigante es la lista que tengo de reclamos para el gobierno. Pero lo otro es peor. Y eso es lo que me preocupa. Y me asusta también. Y me asusta ver que, por ejemplo, en provincias como en La Rioja, mucha gente haya ido a escuchar a un candidato a diputado nacional de la capital federal, como es Milei, que dice barbaridades y que encima las barbaridades que dice se las copia a otro, ni siquiera tiene ideas propias. Y convoca a mucha juventud. Y me preocupa mucho que la juventud se acerque a ideas de ese tipo y a gente de ese tipo. El programa de hoy no va a versar sobre elecciones. De hecho, mi idea era invitarla a Alicia Castro y por problemas de agenda no pudo. Y se abstuvo incluso este miércoles de participar y lo entiendo porque estamos en una situación delicada. Pero yo quiero salirme un poco de eso. Mañana cierra, digamos, mañana termina la campaña electoral. Quiero salirme un poco de eso y quiero que nos concentremos en la importancia de lo que es tener memoria y de la importancia de lo que es la educación y la memoria. Por eso hoy van a estar Claudio Altamirano, que fue docente y fue un referente de los derechos humanos del programa Educación y Memoria del gobierno de la ciudad, y va a estar Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque si nosotros no tenemos memoria, pueden pasar dos cosas. O nuestros hijos nos mandan al médico porque tenemos algún problema mental, o repetimos, ¿no? Repetimos lo mismo de siempre. Todos sabemos lo que pasa, que yo, con algunos adultos mayores, que yo, mi mamá, el caso de mi mamá, que me repite dos o tres veces las mismas cosas. Bueno, colectivamente, a nivel histórico de los, y a nivel de los pueblos, cuando los pueblos pierden la memoria, no repiten lo que dicen, sino que repiten sus acciones. Por eso me duele y me jode que gente que haya visto gobernar el macrismo y lo haya sacado, lo vuelva a votar solamente como forma de castigar al gobierno que está en la actualidad. Es como, no sé, es como que tu pareja se vaya y se ponga y se vuelva a enganchar con la persona con la persona que vos celaste con su exnovio delante tuyo, ¿no? Una cosa así. Entonces, el pueblo no tiene muchas herramientas y las únicas que tiene las usa como puede. ¿Y cómo es en este caso? Y bueno, mira, voto al que más daño te puede hacer. Lamentablemente es así. Tampoco creo que la gente que no fue a votar es toda gente que nos vaya a votar a nosotros. Ese es otro error que escuché muchísimo y que me está preocupando. Decir, no, toda la gente que no fue a votar, porque el macrismo sacó los mismos votos de siempre. No, señores y señoras, la gente que fue a votar votó a ellos, nos votó a nosotros, y la gente que no fue a votar, es muy probable que algunos los voten a ellos y otros a nosotros. Esos análisis simplistas a mí me duelen porque nos genera euforia errada, ¿no? Me acuerdo en el 2015 estamos ganando, me acuerdo en estas elecciones los boca de urna. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? La memoria, la educación, y hay algo que se dejó y que la pandemia, como dije al principio de la editorial, la pandemia nos trajo, es quedarnos en casa. Y lo peor que pudimos hacer en este tiempo, y no había otra, pero durante mucho tiempo era quedarnos en casa y no ver lo que pasaba en la calle con la gente. Porque hubo otra gente que sí salió porque no le quedaba otra, que tenía que ir a ganarse el mango. Y eso Lo vimos por la televisión, pero no lo vimos en la calle, no lo palpamos. Sé que hay muchos compañeros y compañeras que han estado militando codo a codo e incluso han tenido problemas de salud, por eso se han contagiado COVID. Incluso algunos compañeros han muerto y compañeras también. Y para ellos y para ellas, mi reconocimiento y mi respeto eterno. Pero no debo dejar de pensar lo que está pasando, digamos. Lo que está pasando... esta distancia entre la militancia de todos los días y la gente mal llamada de a pie. La verdad que no me gusta el término la gente de a pie cuando el político habla, porque el político se asume como que tiene auto y tiene plata. No, conozco muchos políticos que no tienen ni auto ni plata, y cuando dicen de a pie, y aparte hay gente que también es humilde y no es de a pie, tiene auto y se lo ganó laburando, etcétera, etcétera. Estoy un poco preocupado, pero bueno... Así son los tiempos que corren. Vuelvo a Chaco, vuelvo a la fumigación y vuelvo al tema este, de tratar de que este tipo de cosas no sucedan y hacer todo lo posible para que las leyes se cumplan, como la ley de etiquetado frontal, como, digamos, llevar adelante un proyecto de soberanía alimentaria, como el apoyo a las cooperativas y a los proyectos de agricultura familiar, y también erradicar de una vez por todas la fumigación con agrotóxicos. Porque es un gran negocio para las grandes comercializadoras de granos y exportadoras, y es un pésimo, pésimo mensaje para la gente, porque si estamos hablando de que queremos cuidar la salud, y eso hicimos durante toda la pandemia, lo mínimo que podemos hacer es evitar que se siga fumigando. Porque si encima me tengo que quedar en mi casa y me fumigan en mi casa, digamos, o sea, estoy ya mal, digamos. Y en general los que más sufren son en los sectores del campo, las casas que están al lado de los campos, que en general son de laburantes, ¿sí? Nunca había al lado de un campo una mansión donde le caiga glifosato. Y hay muchas escuelas también rurales a las cuales se les ve afectado el problema de la salud. 700 personas tuvieron que ser entre hospitalizadas y atendidas en primeros auxilios por el tema de la fumigación. Y para cerrar este mini bloque antes de que vengan los invitados, me acordé del tema de Chaco, de Ilia Curiaquian de Valderramas. Tuve la oportunidad de conocerlos en la Carpa Blanca cuando vinieron a tocar, y tocaron este tema, Chaco. Chaco con tu cosita, holiday in Chaco con tu mameta, holiday in Chaco con tu cosita, todo se remite a ver lo que es, parado frente a mí no lo podrás ver, húndete en el Chaco y comienza a rezar, que del impenetrable no podrás zafar, salva de mis venas, tierra de jaguar, árbol, sangre verde que tú quieres podar, dame bendiciones, hay que despertar, Chaco piel de indio, nunca morirás en él, Chaco, estoy bailando en el Chaco, a mí me gusta el Chaco. Estoy bailando en Chaco. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco con tu coseta. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco, en Chaco, en Chaco. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco con tu coseta. Holiday en Chaco con tu mameta. Holiday en Chaco contigo desnudita. Mis piernas son hierbas que sirven de enlace. Pretendo atraparte y reírme en tu viaje. Noche chaqueña, luna plateada. Lo nuestro se encuentra, es una

la psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Y bueno, como les prometí, no porque sea peronista, sino porque soy un hombre de palabra, tengo a las dos personas que yo quería invitar, que uno es mi amigo personal, Claudio Altamirano, y una de las fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Delia Giovanola. Y para mí es un gusto presentarla a Delia porque es una de las abuelas que ha podido recuperar a uno de sus nietos, ¿verdad? Y me gustaría que cuente un poco cómo fue esa experiencia y esa y ese proceso de lucha que llevó tanto tiempo para usted. Buenas tardes, gracias por convocarme, con mucho placer, porque seguimos difundiendo la búsqueda de nietos, porque no nos damos por vencidas, nos faltan todavía recuperar alrededor de 350 nietos que no los vamos a encontrar nosotras porque somos muy poquitas, pero la institución de abuelas está en marcha con todo y en manos de gente joven. Nosotras no abandonamos, pero les estamos preparando a quienes nos van a reemplazar. Nunca pensé encontrar a mi nieto. La primera sorprendida fui yo, porque después de 39 años de búsqueda, sorpresivamente me llaman de abuelas que vaya a la institución y no me dijeron para qué era, para evitar que me muera en el camino, seguramente. Y ahí fui inocente, abuelas, a ver qué pasaba, y encontré la institución llena de gente, y nadie me comentaba, claro, tenía miedo de cómo iba a tomar el encuentro del nieto. Y bueno, cuando me dieron la noticia, me puse a llorar y gritar, porque no hay una reacción lógica de una espera de 39 años. Me reaccioné llorando, gritando, riendo todo al mismo tiempo. Y bueno, así encontré a mi nieto. 39 años tenía cuando lo empecé a buscar, que era apenas una semillita en la panza de su madre. Empecé a buscar el día que lo llevaron. El día que la llevaron a mi nuera, con un embarazo de 8 meses. Y bueno, encontré un hombre de 39 años. Hermosa sorpresa. Y bueno, es como para que nos cueste la vida cualquiera que estemos en ese lugar, ¿no? Pero acá estoy todavía buscando nietos. No sabría hacer otra cosa. Me quedó... ¿O sigo tocando el tema? No. Lo que le quería decir, porque nos quedamos todos en silencio, escuchando atentamente lo que usted decía, es que me queda la imagen de que usted lloró de alegría. Y yo creo que no hay imagen más fuerte que alguien que llora de alegría, me parece, ¿no? O sea, expresar la alegría llorando es algo que parece una contradicción, pero en realidad es una explosión que le produce a alguien desde adentro hacia afuera, y que, ¿no? Porque uno a veces se puede reír de los nervios, se puede reír de maldad, pero cuando uno llora de alegría, no hay duda de por qué está, cómo se encuentra como persona. Es que es muy difícil decir cómo se reacciona, y se reacciona como se puede. Directamente, no hay un reglamento de demostrar la emoción, no hay forma. Eso es improvisado, cada uno es muy personal y cada uno lo hace como mejor puede hacerlo, con sus herramientas que tiene guardadas para reaccionar como sea. Pero bueno, acá estoy, esto ya pasaron 5 años. Uh-huh. Fue en el 15. Exacto. Va a cumplir 6 años. Uh-huh. El 5. Ahora ya hicieron los 6 años del encuentro. El día 5 de noviembre cumplimos 6 años del encuentro de nieto a abuela. Nos buscamos los dos. Pero si él no me hubiera buscado a mí, no sé si nos hubiéramos encontrado. Porque fue una búsqueda por ambos lados. Él sabía que no era hijo de... Él sabía que había sido criado por un padre sustituto, un padre de crianza, como él le llamaba, con muchísimo amor. Con mucho amor, pero más adelante le dijo que empezó diciéndole que lo había adoptado. Después cambió el discurso, no era adoptado, sino que lo compró. Y más adelante cambió el discurso, vos podés ser hijo de algún nieto de alguna de las abuelas que están buscando. Es decir, que lo fue acomodando la edad, lo fue preparando a ese nieto, lo fue preparando para el encuentro. Y cuando falleció el padre de crianza, ahí se presentó mi nieto en abuela, diciendo, creo, estoy casi seguro de ser uno de los nietos que ustedes están buscando. Efectivamente fue así. Fue así, pero él estaba tan ansioso como nosotros. Él esperó también 39 años para buscar su identidad. Estaba tan ansioso como las abuelas. Así que bueno, fue una felicidad compartida, una alegría compartida. Es el nieto que siempre deseé tener y lo sigo teniendo afortunadamente, el nieto querido. Estamos hablando con Delia Giovanola acá desde la psicosocial.ar y por streaming con la Berizo Digital. Y ella dijo que los dos andaban buscándose. Me acordé de la frase de Cortázar que decía, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y esa frase se transforma en andábamos buscándonos, tratando de buscarnos, y sabiendo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Y me quedé pensando en lo que usted dijo de que él se presentó cuando su padre de crianza falleció, que es una historia bastante repetida con algunos nietos, ¿no? Sí, sí. Es nuestra experiencia. Cuando eran muy chiquitos, no sabíamos cómo buscarlos. Uh-huh. Porque no había un método de buscar un nieto, no había nada escrito sobre la materia. Nos habríamos equivocado tantas veces de cómo buscar un nieto, porque lo hacíamos de forma improvisada. No había nada escrito cómo se busca un nieto. Uh-huh. En la misma forma que no sabíamos cómo buscar un hijo, porque ninguna de nosotras nació abuela de Plaza de Mayo ni madre. Así es. Porque el día que me llevaron a mi único hijo, ¿cómo no voy a salir a buscar un hijo? ¿Y cómo se busca un hijo? Si no hay forma, no hay método de buscar un hijo. Improvisando, buscando, preguntando, comentando con otras madres que teníamos algo muy, muy fuerte en común, que no habían robado y nos habían llevado. Impulsivamente salimos a buscarlos. Pero no había forma, ni método, ni ninguna enseñanza, ni libro. Improvisamos. Y cuando empezamos a buscar a los nietos, nos pasó exactamente lo mismo. Pero reemplazamos esa búsqueda de los hijos en bebés. En vez de ir a hospitales, íbamos a guarderías. En vez de visitar cárceles, visitábamos casa cuna. En vez de ir a tribunales o presentar habeas corpus, los presentábamos en tribunales de menores. Es decir, adaptados a los bebés. Pero tampoco había un método. ¿Cuántos nos habíamos equivocado? Pero bueno, toda lucha que se abandona es la que se pierde. Se pierde. Entonces había que seguir. Y bueno, fuimos, perseguimos una finalidad. Buscamos sin bajar los brazos. Buscamos sin armas a nuestros hijos y después a los nietos. Jamás con un arma. Siempre con el pañuelo, con la verdad, con amor. Y bueno, hemos triunfado afortunadamente. No sabíamos que íbamos a triunfar. Yo tuve 39 años en encontrar a mi nieto. Siempre digo, busqué un bebé. Lo grabé, ahora me voy a fijar cómo salió la grabación. Quedó en mute, Pepe. José, estás en mute, José. No, no, está bien. A ver, ahora, ¿ahí se escucha? Ahora sí, ahí está, bien. No, había una parte que no salió, Lucas. Quedaste en mute, José, en un minuto. Ah, bueno. Bueno, un minuto, Delia. Estamos acá con Claudio. Y Claudio va a contar un poco el libro que van a presentar ustedes, el 15, ¿no? Mi nieto lo encontré viviendo en Estados Unidos. Claro, ahí quería saber. Que en los tantos países de habla inglesa no se transformen en una herramienta más nuestra, con mucha fuerza, porque también encontramos una nieta en Holanda, también encontramos una nieta en España, habla inglesa y que tengan una herramienta más de búsqueda, de conocer más sobre abuelas. Uh-huh. Nos faltan muchos nietos y los seguimos buscando. Perdón. No. Perdone, Claudio, pero me pasa. No pasa nada. No pasa nada. Para eso le invitamos. Claudio, ¿estás ahí? Estoy acá, escuchando atentamente a Delia. No sé si Delia me está escuchando. No, pero sé que me acabas de decir, Claudio, que la estás escuchando atentamente. Bueno, quería hablar un poquito con vos y después retomar con Delia, que cuentes un poco el tema este de... Que retomes un poco el tema este del libro que habló Delia recién. Y que es muy interesante lo que ella contó, que es un libro de... En habla inglesa, digamos, en habla inglesa, porque es muy probable que haya nietos y nietas también en otros países, ¿no? Mira, tal cual lo escribió Delia, creo que es la base fundamental por la cual se realizó la traducción del libro Identidad, Educar en la Memoria al inglés. La idea es trascender las fronteras, porque sabemos que hay muchos nietos y nietas que todavía podrían encontrarse en países de habla inglesa o que ese idioma sea el usual. Fíjate que Delia comentaba la situación de su nieto, Martín, que vive en Estados Unidos, y él me comentaba lo contento que estaba por este material, porque sus hijas, que van a la escuela, van a poder compartir con sus otros compañeros y compañeras, y también van a poder compartir con sus profesores la historia de vida de su abuela, de su lucha, de su búsqueda, y de esta manera vamos a permitirnos esta gran esperanza de socializar en otro continente, en otras latitudes, lo que ha pasado durante el terrorismo de Estado en la Argentina, ¿no es cierto? Y el rol preponderante que tuvieron las abuelas. Porque a mí, Claudio, con lo que contás vos y lo que cuenta Delia, me queda la imagen de que aparezcan nietos y nietas en otros países europeos, se me hace la imagen de cuando vino Colón y se llevó a los pueblos, se llevó gente de pueblos originarios para ir a mostrarlo, ¿cierto? Y vaya a saber dónde terminaron. Tal cual, tal cual. Un poco, a ver, si vos me decís, el libro quiere rendir un justo homenaje a quienes, como las abuelas, tuvieron el coraje civil de dar testimonio ante el mundo entero de lo que vos describiste, que es el terrorismo de Estado y las graves violaciones a los derechos humanos que pasaron en nuestro país, Pepe. Uh-huh. Hay mucha expectativa con el libro, porque la verdad me quedé pensando por qué era en inglés. Y bueno. Sí, no, pero aparte hay otras cuestiones. El libro surgió en plena pandemia del COVID-19, cuando estábamos recluidos, y porque para mí fue como un refugio de donde pensar que un mañana y un nuevo amanecer en ese contexto eran posibles, ¿no? Y la pregunta, ¿por qué traducir esta historia, vamos a decir, Pepe, a otras lenguas? Bueno, uh-huh. Estamos transitando un tiempo modificado, por lo que podríamos describir como irrupción de nuevas y viejas pestes, ¿no? Uh-huh. Nosotros pudimos ver cómo en las calles de Europa, sectores negacionistas, con fuertes raíces ideológicas fascistas, en plena pandemia, convocaban a sabotear las medidas sanitarias, ¿no? Y cómo renacían con fuerza ideas autoritarias que impunemente propagaban su cultura de odio, discriminación y muerte. En ese contexto es el que surge, porque tampoco nosotros en la Argentina fuimos ajenos a esto que describí, la idea de generar un libro en inglés. ¿Sí? ¿Pudiste escuchar algo, Delia, de lo que dijo Claudio? Me cuesta mucho escuchar, seguir la conversación, pero lo escucho, sí. Lo tengo que estar muy, muy atenta porque me cuesta mucho escucharlo, pero bueno. Tenemos problemas de audio, sí. Pero ¿vos querés agregar algo a lo que dijo Claudio? ¿Se escucha bien ahí, Lucas? Se está escuchando bien, Pepe. Sí, quizás un poco más fuerte, Delia, pero está bien. A ver, vamos a... Que Delia conteste qué significa para ella esta nueva herramienta que en el marco de la lucha que las abuelas se han dado. ¿Por qué ella considera esto de que es una herramienta que puede ser valiosa para el cumplimiento de los objetivos que tiene abuela? Eso, a ver, Delia, ¿por qué es tan importante esta herramienta y cómo...? Nos faltan muchos nietos recuperar, es decir, muchos nietos con la identidad cambiada. Urge encontrarlos porque son varias generaciones los que vienen de arrastre con la identidad cambiada. Son cinco generaciones que están afectadas hasta ahora y bueno, urge recuperarlos porque nosotras, porque nos queda poca cuerda, estamos en peligro de extinción. Y todavía hay algunas abuelas dentro de la institución. Tenemos la abuela Sonia de Córdoba, que todavía no ha encontrado a su nieto, y que el nieto desapareció, es decir, nació en el año 76, tiene que tener ahora 47, 48 años, 45 años, y 46 también, y no quiere morirse. Ella dice que no se va a morir hasta que no lo encuentre, y bueno, es lógico que todas estemos ayudando a la abuela Sonia. Tenemos en Mar del Plata también otra abuela, la abuela Leda, que tampoco tiene su nieto, y estamos todas haciendo lo que podamos por estas abuelas. ¿Y cuántas abuelas habrá que los han buscado a los nietos? Que son abuelas en distintos puntos del país, que no están registradas como abuelas, pero que han buscado a sus nietos también. Es decir, no podemos abandonar la lucha. No queremos abandonar la lucha. Estamos... y seguiremos estando hasta encontrar, como en el juego de las escondidas. El juego termina cuando encontramos al último. Claudio, perdón, sí. No, me quedé pensando esto que usted dijo y una charla que tuve hoy con compañeros del MOI, del Movimiento de Ocupación e Inquilinatos, Inquilinos, y me comentaban, a raíz de, hablamos entre otras cosas, le comentaba que yo iba a tener hoy este programa de radio, y bueno, le quería preguntar un poco a Claudio, a raíz de esta charla que tuve, que me dijeron, bueno, hay mucha gente que sufrió la dictadura, sufrió algún pariente o algún amigo desaparecido, y no denunció, no lo dijo, ¿qué puedes decir de eso, Claudio? Digamos, es así, digamos, ¿cierto? Hay mucha gente que nunca dijo nada de lo que le pasó. Exactamente, tal cual te comentaron los compañeros y vos ahora expresás, esa es la situación. Creo que Delia tiene mucho para comentar en ese sentido, porque desde adentro, desde la vivencia del dolor, del sufrimiento, y de la lucha y de la militancia en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y como fundadora de Abuela de Plaza de Mayo, ella conoce todas las situaciones por las que se han atravesado, y una vez que está es la que tan claramente ahora vos ponés en juego para analizar. Así que yo creo que estando Delia, me gustaría que Delia dé su opinión. Delia. Sí, no le alcancé a escuchar el por qué. Él dijo que vos tenías un buen comentario respecto a eso, porque hay mucha gente que no denunció en su momento y aún hoy sigue sin denunciar violaciones que a los derechos humanos que ha sufrido, digamos. Y que hay mucha, se está sabiendo, se está relevando mucha información de gente que incluso no ha denunciado a familiares que han desaparecido, sus propios familiares. Yo pienso, no sé, yo he sido muy demostrativa, espontánea, no he sido nada reservada, extrovertida, uh-huh. Y no pude nunca guardarme en la búsqueda, pero hay gente que no lo ha salido a buscar, no ha querido por miedo, o por miedo, mucho miedo, uh-huh. Y a veces por el carácter también, más reservado, más retraído. Nosotras hemos... Yo salí a la calle en el año 76, el 16 de octubre del 76, se llevaron a mi único hijo. Yo era ya directora de escuela, uh-huh. Y no podía dejar de ir a la escuela porque tenía que ir todos los días a atender a la mañana o a la tarde. Pero tuve que criar a una nieta que quedó solita durmiendo en la cuna cuando se llevaron a mi único hijo. Uh-huh. Mi nieta de 3 años quedó solita durmiendo en la cuna y yo no la podía dejar a ella para ir a buscar a mi hijo y a mi nieto. Entonces, hasta el mes de diciembre, que empezaron las vacaciones, porque en aquella época teníamos que concurrir hasta a la escuela hasta el 30 de noviembre indefectiblemente. Uh-huh. A partir del 30 de noviembre empezaban las vacaciones. Y ahí salí a la calle a buscar a mi hijo, como madre, no como abuela. Salí a buscar a mi hijo. Así como te decía que no había un método, no había una forma de buscar a un hijo, salí a la calle y la llevaba conmigo a mi nietita, que tenía 3 años, porque no tenía dónde dejarla. Claro. Tenía que cuidarla a ella, tenía que llevarla al jardín de infantes, para mezclarle un poco los recuerdos, porque le habían arrancado de los brazos de la madre y del padre. Uh-huh. Quedó solita durmiendo en la cuna. ¿Cómo la dejo yo a ella sola? Entonces no pude salir a buscarlos, pero no pude porque la vida no me permitía hacerlo. Recién cuando empezaron las vacaciones y cuando nos empezamos a reunir como abuelas, yo iba a la Plaza de Mayo los jueves como madre y los martes como abuelas. Perdón, los viernes nos reuníamos, ahora, los martes nos reuníamos como abuelas en confiterías, en casas de familia. La reunión de abuelas era distinta porque éramos un puñado, nada más que un puñadito de abuelas. Tardamos 1 año y medio, casi 2 años, en fundar la institución de abuelas. La fundamos, la institución de abuelas, el 22 de octubre del 77. Es decir, casi 2 años, casi un año largo después de que de se llevaron cuando éramos ya 12 abuelas. Uh-huh. Y esa institución formada por abuelas se llamó Abuelas Argentinas con Nietos Nacidos en Cautiverio. Todo ese era el nombre de la institución Abuelas, que después la llamamos directamente Abuelas de Plaza de Mayo. Pero no costaba mucho hacer saber al mundo, porque no tenía, existía mucho miedo. Existían los caballos que no, nos obligaban a retroceder, nos tiraban los caballos encima, éramos mujeres. Uh-huh. Y no queríamos que vengan los maridos, porque a nosotras no nos iban a poder prohibir que busquemos a nuestros hijos y a nuestros nietos ya. Sin embargo, las madres fuimos atacadas. Azucena Villaflor apareció en las aguas del Río de la Plata. Así es. Las monjas francesas se tomaron muchas represalias contra las madres y las abuelas también. Las abuelas no hemos tenido mayormente desgracias. Las hubo, sí. Sí. Pero no muertes como con las madres. Uh-huh. Muertes de dolor, perseguidas, criticadas, ninguneadas, porque nos, ¿cómo te podría decir? Teníamos que aprovechar cualquier oportunidad para llamar la atención, como el caso del cartel de las Malvinas, uh-huh, como el caso de los jugadores de fútbol, tener que buscar cómo difundir la búsqueda de nietos. Tuvimos que nacer las abuelas, y las abuelas nacimos, surgimos de la ronda de las madres. A las abuelas nos parieron las madres de Plaza de Mayo, porque de ahí, de ese grupo de madres, nacimos nosotras. Y es decir, todo fue con esfuerzo. Pasaron 45 años y seguimos buscando nietos. Eso es lo que nos define, nos caracteriza, nos da fuerza para seguir luchando. Y bueno, mientras estemos medianamente enteras, vamos a seguir. Creo que me fui para cualquier lado. No, porque me quedé pensando, Delia, en lo que dijiste de... Porque las madres de Plaza de Mayo dicen que sus hijos las parieron a ellos, y ustedes dicen que las madres de Plaza de Mayo las parieron a ustedes. Es como a la inversa, ¿no? Lo lógico sería al revés. Y una de las personas que más trabajó con las abuelas de Plaza de Mayo en escuelas de la capital... mirado con mucho, con recelo, no quería usar la palabra con mucho desprecio, pero no sé si es exacto, una de las personas que más trabajó por la memoria de las abuelas es Claudio Altamirano, que claro, está también acá. Entonces, bueno, doy fe. No puedo porque a mí, sí, a mí me explotó. Un día tenía 5 micros de alumnos haciendo cola para dar charlas. Y descargaba un micro de alumnos, les contaba la historia, uh-huh, sentada delante de una gigantografía, uh-huh, que decía: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Uh-huh. En esa gigantografía estaba sentadita yo con Claudio y varios maestros, y descargaba un colectivo, un microómnibus lleno de alumnos. Lo descargaba, se sentaban alrededor mío en el piso, les contaba la historia. Cuando se sacaban la foto, los chiquitos, todo, se levantaban, se iban y volvía y descargaba un segundo micro. Un día fueron 5 micros que estuvo ahí. Pero bueno, he sido explotado. favor, Claudio. Doy fe de que fue así. Pero con mucho, un docente de alma. Sí. Él es su compañero. Y fue sí. Un docente de alma, uh-huh. Orgullo. Y tuvo la genialidad de documentar todo. Uh-huh. Y todo eso que documentó está impreso en el libro este que se traduce al inglés. Quería... Todas las historias contadas ahí están en ese libro. Todas, de alumnos, de maestros, de madres, de familiares desaparecidos. Está todo condensado, ¿eh? Uh-huh. Charlas dadas por los nietos en colegios. Él ha invitado a todo. Todo el mundo lo invitaba a dar charlas. Uh-huh. Nos explotó a todos. Bueno, quiero que Claudio me cuente un poco entonces, digamos, cómo fue trabajar, Claudio, todos esos años que trabajaste, todo este tiempo con un gobierno en la ciudad de Buenos Aires que lo que menos quiere hacer es defender los derechos humanos y ni que hablar de los nietos. Claudio, contá un poco cómo fue esa experiencia. Mira, Pepe, las políticas de memoria deben ser políticas de Estado. Uh-huh. Y en el marco educativo nosotros marcamos esto también, que las políticas de memoria en el campo educativo tienen que ser políticas de Estado. Subite por un poco el volumen de tu celular o tu computadora, si podés. Al máximo, ¿ahí escuchás? Perfecto, sí. No, bueno, te sintetizo que decía que las políticas de memoria son políticas de Estado y nosotros entendemos que en el campo educativo también lo deben ser. Por lo tanto, puede haber gestiones que favorezcan estas políticas de memoria y otras gestiones que no. Las madres nos enseñaron que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por lo tanto, en un contexto que, como vos describís, no era propenso ni era su prioridad el tema de los derechos humanos, la memoria histórica de nuestro pasado reciente, bueno, nosotros nos vimos ahí, con la fuerza de nuestras convicciones y el compromiso solidario de los compañeros y compañeras docentes, de los padres de las escuelas, y bueno, y la presencia de abuelas, madres y nietos, referentes del organismo de derechos humanos, construyendo en forma colectiva nuestra tarea, ¿sí? Creo que a veces cuando los vientos son a favor, bueno, a veces se hace más placentero el trabajo. El desafío es cuando te sopla el viento huracanado en contra y vos tenés que igualmente rendir un homenaje en la acción concreta a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Así que, nada, fue en un contexto sin presupuesto, sin nada. Y bueno, esto que describía Adelia de los micros, fueron 2.000 pibes en el Museo de Malvinas, que, uh-huh, aparte del recorrido, tenía como final que pudiera Adelia dialogar con ellos. Fue hecho con el aporte solidario de cada padre, cada madre o de cada maestro que bancó su micro. ¿Eh? O sea, me consta porque incluso no pudiste ni siquiera incorporar compañeros a trabajar cuando vos los necesitabas, digamos. Eso me consta, claro. En ese momento no tenías ni presupuesto. No presupuesto, ni caja chica, ni y bueno, pero bueno, esa es la adversidad, pero a la adversidad hay que proponerle un trabajo efectivo, ¿no? Más vale que decides hacer, más vale que prometer realizar. Me interesó esto que dijo Delia, de que uno de los desafíos era para nosotros constituir la memoria pedagógica y que todo lo que hiciéramos pudiera documentarse. Uh-huh. Y en ese sentido éramos cuatro para todo, y sin embargo, con mucha voluntad, con mucha convicción, con mucho compromiso, fuimos tomando nota de todo lo que se hacía, y desgrabando, y bueno, y recreando situaciones. Y bueno, primero fue el libro Relato de Educar en la Memoria, después se agregó Identidad de Educar en la Memoria, porque aparecieron nuevas historias, entre ellas la de Martín. Y este nuevo desafío, ¿por qué? Porque estamos en la era de la globalización, Pepe. Uh-huh. Y nosotros tenemos un objetivo que es socializar entre estudiantes, universitarios, profesores, ciudadanos de distintas latitudes, esta propuesta que invita a poner en valor la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas, que fue un poco lo que hicimos durante la gestión que me cupo el rol de coordinar en educación y memoria. Creo que esto es para nosotros una manera que lectores, como te decía antes, de pueblos de distintas culturas, distintas identidades, puedan acceder a las voces de las abuelas, como Delia, que son tan claras, que son tan precisas, que son dichas desde el profundo amor y desde la profunda convicción de lo importante que es la lucha colectiva. Y también que otros pueblos y otros lectores puedan saber de lucha de madre, de nieto, y de los distintos referentes de derechos humanos que quedaron, como muy bien dijo Delia, registrados en el marco de una tarea pedagógica que para nosotros tenía un compromiso fuerte con la formación ciudadana. Clarísimo. Quería un poco ir redondeando, pero me quedó algo. Quiero hacer un giro de 180 grados, no de la temática, pero sí visto de otra perspectiva. Y se me quedó cruzando una idea, una pregunta que le quiero hacer a Delia, que es, ¿cómo se malcría un nieto de 39 años? Por ejemplo, contame, vos lo ves, te disculpa que te tutee, pero ya... Qué lindo sería poder hacerlo. ¿Qué hace, por ejemplo? Difícil, digo, qué difícil. Lo ves, charlas, le preguntás qué te gusta que te cocinen, porque también eso es parte de la alegría, ¿no? Y la alegría Ay, no, cómo me encantaría poder mimarlo. Uh-huh. No, es que... Lo mima, no es verdad eso. Es porque el impulso existe. Ajá. Pero me da, yo me siento cohibida, no por mí, por él. Yo me acuerdo... Pero Claudio dice que lo mimás mucho. El primer cumpleaños que pasamos juntos, cuando cumplí apenas mis primeros 90 años, claro, estábamos en Abuelas festejando el martes anterior a mi cumpleaños. Sí. Es decir, no me acuerdo qué día cayó del año, ay, a ver, ¿cuándo cumplí los 90? En el 16. Ajá. El 16 de febrero del 16, Capicúa. Cuando vi, perdóname, no, Delia. No, es Capicúa, no. No, pero... El 16 del 2 del 16. Pero cuando vi la fecha de tu nacimiento, me acordé de mi papá, que en paz descanse, falleció el año pasado, y dije, es como mi papá, debe ser muy ordenada... Y debe ser, no sé, me quedé pensando en eso. Sí, sí, porque Acuario, claro. soy maniática. Pero bueno, cuántas veces me impulso. Ese día me acuerdo que estábamos en Abuela y traen la torta para soplar las velitas. Ajá. Y él estaba en un grupo de gente en la otra punta de la mesa y lo llamo, y él justo me cruza la vista y lo llamo que venga y le golpeó la rodilla así para que venga y se me siente en la rodilla. Y vino y se sentó en la rodilla. ¡Ay, ¿viste? Qué felicidad! ¿Viste? ¡Qué felicidad! Me dice, abuela, no, soy muy pesado. ¡Dale, dale! ¡Ay, yo! Tenerlo sentado en la rodilla a un hombre de 39 años. Pero me daba cosas, 40 ya no, tenía. No, te voy a confesar algo, Delia. Tenía cuando lo encontré en noviembre. Y esto ocurrió en febrero. Tenía ya 40 años. Y hacerle la rodilla, así golpearle la rodilla para que vea que se siente. Uh-huh. Y se sentó. Las abuelas estaban hipnotizadas. No lo podían creer. Yo tampoco, tampoco, porque en mi época, uh-huh, cuando en mi época me refiero en la prehistoria, cuando yo era joven, no existía los mimos, el te quiero, uh-huh, entre la gente grande. Uh-huh. No éramos, ahora sí, los chicos a los chicos mayores, dicen te amo, te sí, sí. Ahora se usa el decir te quiero a uno. Pero nosotros no, éramos tímidos, éramos cortos. No se usaba el te quiero. Y me daba, tenía unos impulsos de mimarlo, es cierto. Es cierto lo que has tocado, el tema eso, cómo se hace a mimarlos. Uh-huh. Porque el impulso existe. Te puedo asegurar. La que habla mucho de la forma de mimarlo es Sonia. Ajá. Sonia, la abuela de Córdoba, uh-huh, vive hablando de cómo lo va a mimar al nieto cuando lo encuentre. Pero claro, es muy difícil exteriorizar una persona criada en la prehistoria, yo digo en la época prehistórica, uh-huh, cómo se hace a exteriorizar los sentimientos cuando nunca lo hicimos en esa época, no era común. Pero bueno, es un desafío que lo hicimos lo mejor que pude. Yo lo mimaba, lo mimo cuando puedo. Y ahora que ya está más fluida la relación, ya tenemos una antigüedad como de 6 años. Uh-huh. 6 años de antigüedad ya es bastante. Ya es bastante. Es más familiarizado el nietito y cómo está el mejor nieto, mi nieto preferido, es el único, uh-huh, no tengo otro. Entonces le digo mi nieto preferido, cómo está, o el mejor de mis nietos, total, es el único también, uh-huh, me quedo bárbaro. Pero bueno, esas pequeñas, pero el mimo es lo que cuesta, el mimo, el gesto. Eso es lo que cuesta más porque no estamos acostumbrados a hacerlo y es un hombre. Uh-huh. Es un hombre. Te confieso, pero él le encantaría también. Te confieso algo, yo todavía voy a la casa de mi mamá que tiene casi 90 años, que Claudio la conoce, y siempre me tiro en el sillón para que me acaricie la cabeza. Y yo tengo 57. Pero bueno, quiero agradecer, Delia, que hayas estado acá con nosotros. Vamos a ir terminando ya, hacer el cierre. Gracias. Y Claudio se va a quedar un ratito, así nos cuenta un poco más del libro. Y bueno, te convocamos para un próximo programa, porque la verdad es muy placentero charlar con vos, porque sos una persona que tiene mucho para contar. Y solamente. Sí, mi vida es es un cúmulo de golpes, una montaña. La vida me dio mucho, uh-huh, pero me quitó mucho también. Fui afortunada en muchos sentidos y muy golpeada en otros. Uh-huh. Y bueno, solamente con una sonrisa marcada y colocada como máscara, es posible hacer frente a todo lo que pasé en la vida. Afortunadamente logré tener muy buen carácter, uh-huh, lo sigo teniendo, y trato de no llorar, aunque muchas veces tengo el llanto preparado, pero me distraigo con cualquier cosa para no caer en el llanto. Yo sé que es bueno, es sanativo, pero prefiero reír. Prefiero tener la sonrisa permanente, aunque me cueste, pero me siento bien con una sonrisa plantada, que tengo mucho también para agradecerle a la vida, afortunadamente. Lo del nieto es algo que no tiene precio, supera todo. Así que bueno, les agradezco a ustedes muchísimo y espero no haberlos defraudado, porque, bueno, trato de dar de mí lo mejor que puedo. No, hermosa entrevista, Delia, y te agradecemos mucho. Y bueno, te mando un abrazo grande y te voy a decir algo que suelo decir un poco más ayornado: te quiero mucho. Así gracias. Que, bueno. Gracias, gracias, un abrazo enorme. Un abrazo gracias. Grande. Chao, sí, chicos. Chao. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, es bravo, ¿eh? Me traes cada invitada, Claudio, que me buscaste arroba el otro día, Delia Giovanola. ¿Cuánto laburo que has hecho, eh? La verdad que a veces pienso, voy a hacer una reflexión por ahí medio sentimental hoy, pero cuando las cosas están mal, hacer este tipo de cosas y mirar al otro y mirar a la otra o al otro, al semejante, es como que te vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Es decir, bueno, es como que uno siente que está haciendo algo que vale la pena. Un poco lo que vos hiciste todo este tiempo. Quiero que me hables un poco del libro y si te merece alguna reflexión final. Cuando lo preguntamos. Mira, lo primero que me viene así, lo primero que siento, Pepe, es también marcar lo relevante de lo que haces, porque desde tu espacio, convocar a las abuelas con referentes históricos nuestros, darle la posibilidad a quienes te escuchan acá, un maestro, un amigo, Flavio, me dice, estoy escuchando por streaming, seguramente Flavio y con otros más compartirá, es valioso, es relevante, es significativo. Y un poco permitirme que yo pueda expresar lo que para mí fueron esos años de solidaridad para con la abuela, la madre, los nietos, también es muy relevante. Fueron años muy difíciles, pero bueno, nada, creo que amerita que todos nos sentamos orgullosos de lo que hicimos. Y Flavio, que estáis escuchando, es uno de los compañeros que participó en el programa. Y bueno, del libro lo que te puedo decir que para mí es como un sueño alcanzado, porque ese libro es el libro que tiene sustento justamente en lo que decía Delia, las historias de ellas, las historias de sus nietos. No es un libro escrito desde una visión de un escritor, sino de un simple maestro que trabajó en pos de un objetivo que era recuperar la memoria de nuestro pasado reciente y que fue viendo estrategias para que preservar la memoria, para difundirla, para socializarla. Nada más que eso, ¿no? Es un trabajo comprometido como educador, si querés, y que una de sus partes es este libro en inglés que vamos a presentar el lunes 15 con Delia en la UNPAS, en la Universidad de José C. Paz, y que bueno, nada, que ahí van a ver estudiantes, y que en su mayoría son hijos de obreros, y ellos también trabajadores. Hubo alguien que decía que los pobres no iban a universidades, ¿no? en esta universidad, que hay mucho pueblo, ese pueblo va a escuchar a Delia y va a saber que va a haber un material que lo que a mí respecta será entregado gratis, ¿sí? Porque uh-huh. no quiero que nadie quede sin la posibilidad de leer porque tenga que pagar por un libro. La editorial de FEDUM me dio una partida pequeña, pero uh-huh. bueno, esos libros estarán a disposición de los estudiantes que quieran tomar la posta para trabajar en pos de generar una sociedad un poco más justa, más igualitaria y más solidaria. Bueno, clarísimo, Claudio, yo te agradezco. Vamos a... No hay mucho más que decir, más que para presentar el tema final, que me parece que va justo con el tema de hoy, que es el tema de Sting en inglés, ellas bailan solas, ¿no? Ellas danzan solas. Y me parece que va porque tiene que ver con un poco la temática del libro, es decir, que esta historia llegue en otros idiomas y en otras lenguas, a otros pueblos y a otros países, donde seguramente van a ser leídos por, quién sabe, ¿no? Algún nieto o nieta que esté buscando, caminando, sabiendo que iba a encontrarse y buscando, un poco parafraseando, o sea, tratando de ser la antítesis de la frase de Cortázar, ¿no? Íbamos caminando sabiendo que íbamos a encontrarnos. Bueno, nada, siempre es un placer charlar con vos, fuera del aire y en el aire, así que te agradezco que hayas estado y todos los éxitos vamos a difundir por las redes la presentación del libro. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Pepe, y seguí poniéndole la cabeza a tu vieja para que te acaricie. Me encantó eso. Grosa tu vieja, grosa tu vieja, y me imagino que los 11... ¿no? Sí. En hilera y ella acariciando cabeza. Tal cual. Y lo único que quiero es que se acuerde cómo me llamo y qué día cumplo años y ya está. Le digo, con eso ya está. Son muchos. Son muchos. Donde acaricie la cabeza basta. Exacto. Sentiste mucho. Gracias, Pepe. Un abrazo grande, Claudio. Gracias. Y como siempre, terminamos el programa con un tema. No puedo evitar, no sé, me emociono fácil con cosas que para mí son muy importantes. Espero que para ustedes también. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Lucas, por estar ahí como siempre. Gracias a todos. Y esto fue La Mesa Nuestra de cada día. Cuando vine a Buenos Aires el año pasado, yo he visto miles de fotografías de desaparecidos, hermosas jóvenes, jóvenes hermosos, niños hermosísimos. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que Chile, que Argentina podría crecer sin esta belleza. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que América Latina podría crecer sin este espíritu. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin este talento. Esta canción está dedicada a los familiares de los desaparecidos. Porque hay tristeza en los hay soldados también, ignoran su dolor, porque desprecian el amor. Bailan con los muertos, los que ya no están, con horas invisibles, dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niñas también, y con sus esposos en soledad, en silencio gritar. No hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra mujer sería torturada con seguridad. Bailan con los ojos, que ya no están, los moros en los cines dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos, con bailando con los desaparecidos.